Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El significado de las siete últimas plagas. Apocalipsis 15, 7 y 8. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la justicia de Dios que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hayan cumplido las siete plagas de los siete ángeles. Esta semana estudiaremos un tema que también ha visto o ha sido estudiado desde una connotación muy negativa. Las plagas se llaman las últimas plagas porque después de esa ya no caen otras, y después de que, o al caer la séptima plaga, viene la segunda venida de Jesús, porque la séptima plaga es la segunda venida de Jesús. Suena extraño, pero léala bien y son la descripción de esos eventos. La primera pregunta es, ¿cuándo ocurren? La respuesta está en Apocalipsis 15:8. Como nadie puede entrar en el templo, ya no hay nadie, quiere decir que no hay intercesor. El intercesor es Cristo. Y si Cristo no está, es porque se acabó algo importante para la humanidad que se llama el tiempo de la gracia. Así que caen, según Apocalipsis 15:8, cuando termina el tiempo de la gracia. En segundo lugar, ¿a quiénes está dirigida las plagas? Mire, no se preocupe, eso no es para usted ni para mí que seguimos a Cristo. Esa no es nuestra preocupación. Durante las plagas, todos los que en este tiempo amaron al Señor, aceptaron sus 10 mandamientos, decidieron aceptar a Cristo como su Salvador, estarán protegidos en las plagas. Eso será para los que lo rechazaron, para los malos, para destruir sus dioses. Ese es el fin. Cada plaga, como las 10 plagas de Egipto, destruye un dios, los dioses de este mundo. Así que no es ni para usted ni para mí. Otro punto importante es que son de impacto universal. Con esto quiere decir que serán de gran magnitud, aunque no lo van a destruir todo, pero sí al final todo el mundo va a quedar destruido para la segunda venida de Cristo. Si son literales, su aplicación sí es literal. Y por último, antes de comenzar a estudiarlas, me gustaría decir que las plagas son los juicios de Dios sobre la tierra. Siempre han venido juicios de Dios para mostrarle al ser humano que Él es el que domina, Él es el que gobierna. Y los juicios son actos de amor y misericordia con su pueblo y con la creación. Ahora, veamos hoy dos plagas. La primera plaga está en Apocalipsis 16, 2 y dice que salió una úlcera pestilente sobre los hombres. ¿Dónde pudo haber salido esa úlcera? Bueno, si usted nota en el mismo capítulo 16, en el versículo 11, dice que por las úlceras que todavía tenían, se mordían de dolor sus lenguas. Es muy probable que esta plaga caiga sobre todos aquellos que han utilizado su poder para hablar en contra de Dios, para engañar a todo el mundo, para hablar de un mensaje falso, para hablar en contra de Cristo, aunque aparentan predicar el nombre de Jesús. Esta plaga es contra el Dios de los que predican con su lengua falsamente el Evangelio y predican herejías. Y la segunda plaga está en el capítulo 16, versículo número 3. Dice que el mar se convirtió en sangre. Recuerden que el mar es por donde va todo el comercio mundial. ¿De dónde sacó esto? Cuando Babilonia cae en el capítulo 18, versículo número 9 y 10, dice que los habitantes de la tierra se lamentan porque ya no pueden comerciar con Babilonia. El poder de este mundo es el dinero. Así que como todos pueden haber concentrado su Dios en el dinero, Dios dice, les voy a paralizar el comercio. A eso se refiere esa plaga. Dios tiene el control sobre el mundo. Él obra con justicia. Y si tú y yo hemos sufrido una injusticia, en esos juicios o siete plagas, Él va a decir, yo tomé en cuenta tus lágrimas, yo tomé en cuenta tus ruegos, aquí estoy para poner mi justicia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.